je ne comprends pas les Français, ou algo así. En abril del 2006 me invitan a dar charlas cerca de Boston, en Estados Unidos. Mi agenda es muy intensa. La hago más comprimida para escaparme 4 días a Montreal, Canadá, donde están viviendo mis hijos. El viaje en un avioncito es de media hora. Ya en migraciones empiezo a recordar el francés que hablé en mi infancia de la Alianza Francesa. Entiendo algo cuando leo. También cuando me hablan lentamente, pero me inhibo al hablar. Poco vocabulario escolar es mi bagaje. Paro en lo de Paula, que vive a 8 cuadras del subte. 4 cuadras hacia el norte y 4 cuadras hacia el este. La temperatura había llegado a 6 grados bajo cero a la noche. Y ahora, luego del mate, llega a 9. Paula me explica que ya estamos en primavera y que después de mucha nieve y oscuridad, la gente sale en camiseta y pantalón corto a correr. Veo muchas y simpáticas ardillas que intento fotografiar. Mi hija me dice molesta que son roedores, se meten en las casas y roban cosas para comer. Mi conclusión, las ardillas son ratas, pero que tienen excelente agente de prensa. Paseo por la ciudad y regreso solo haciendo otros caminos desde el subte hasta la casa, conociendo y recorriendo el barrio. Mi segundo regreso hago zigzag de a 1 cuadra. Mi tercero hago un zigzag inicial de a 2 cuadras. El nombre de la calle es el mismo de la casa, pero las casas eran diferentes. Empiezo a dudar y me fijo bien en las casas vecinas, en la construcción de la fábrica de enfrente. Vuelvo a fijarme sobre el nombre de la calle y ese es el nombre. Era una calle cortada, imposible equivocarme. Vuelvo a leer el nombre de la calle. La recuerdo perfectamente. Era el nombre de una vieja película de Roman Polanski, llena de humor negro. Es el mismo nombre también de un tema de Génesis de los 80 con Phil Collins. Estoy perdido. Empiezo a preocuparme por mi salud mental, a dudar de mi memoria. Muy nervioso regreso a la estación del subte, verificando en cada cuadra mi hipótesis sobre el camino realizado. Intento hablar algo en francés y me entienden. Llego al subte y comienzo de nuevo el camino hacia la casa. Agarro el camino inicial de 4 cuadras y doblar a la derecha otras 4 cuadras. Llego exitosamente a la casa. Al rato llega Paula. Le cuento que había pasado, que había otra calle con el mismo nombre. Con mucha risa, me dice que cul-de-sac significa calle sin salida. La voz, Eduardo Nachman.